Juan Perón. Y muestra la imagen del Facebook, es más largo el mensaje, realmente recomiendo verlo. El billete que se imprimió, porque claro, fíjate Manu que vino Macri y una de las cosas que hizo, ¿qué fue? Cambiar las imágenes de los billetes, ponerlos a los animalitos, ¿para qué? Para que dejemos discutir la historia. Tal cual. Este billete de un peso, dice el gringo, tenía alto sentido político. En uno de sus lados aparecía la imagen de una mujer que representaba la justicia tradicional, pero sin la venda en sus ojos. Y en el reverso, la Casa de Tucumán. Yo realmente este billete de un peso no lo conocía, le agradezco al gringo, porque realmente la imagen está, ahora vamos a compartir esta publicación, es alucinante. Está la imagen de la justicia sin venda. ¿Qué imagen que explica? Porque en realidad cuando vos haces comunicación política, vos tenés que poder explicar con una imagen muchas cosas, ¿no? Tal cual, sintetizar. Así que sintetizar. Así que bueno, bienvenido sea este mensaje del querido Héctor Amichetti, le agradecemos y realmente recomendamos muchas veces sus posteos, los compartimos en la página de la radio porque es un compañero para seguir. También un abrazo para Diego Monzón, para Marlene Asta y para Luis Asta, que saludan, y Mercedes Velázquez. Abrazo para todos ellos. Y hay también un mensaje de Walter Rabioso, Manu. Grande Waltero. Dice Walter: la guerra entre dos modelos, uno popular, inclusivo e independiente, y otro elitista, excluyente y subordinado, tiene su capítulo americano en la Guerra del Paraguay, donde por un lado se enfrentó a la Inglaterra con Mitre y Brasil, y los colorados uruguayos como punta de lanza, y al Paraguay las montoneras federales y los blancos orientales del otro. Seguimos los latinoamericanos en esa disputa, es cierto, ¿eh? Otro tema que, bueno, hemos charlado en este espacio largo y tendido, que es la guerra de la triple infamia. Manu Rivas, ponemos música. Antes, déjame mandarle un saludo grande a Augusto de Chingolo, que nos está escuchando, y nos dice: estamos hace 5 días a vela, acá en Chingolo. También falta de energía eléctrica allá en Chingolo, nos informa Augusto. Ahora está mandando un audio, vamos a ver qué nos cuenta. Mientras tanto, vamos a escuchar un poco de música, porque otra efeméride que tiene que ver con la patria, que tiene que ver con nuestra cultura popular, es que un 9 de julio, déjame decirte exactamente el año, en 1935, nacía Aide Mercedes Sosa, más conocida como La Negra Sosa, y ni más ni menos que en Tucumán, ¿no? Es como, hay algo épico, ¿no?, en la vida de La Negra Sosa, de haber nacido en Tucumán un 9 de julio y haber sido una referente del canto criollo nacional, indiscutible. La vamos a escuchar en un tema de su autoría, que es Al Jardín de la República, justamente dedicada a la provincia en la cual se firmó la independencia en 1816. ¿Escuchamos? Allí cada cual sigue su pareja, joven o no viejo, de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo aquí. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Bueno, todo lo que ellas quieran, en la primera ya terminó. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. ...9:35 minutos... y también cuéntenos qué van a comer. Manu Rivas, en tu caso, tenés el lujo de un locro. Sí, gracias a mi familia, que le mando un saludo gigante, que también para el 25 de mayo me acercaron un plato de locro, y bienvenido sea, ¿no? Saludo gigante para la familia Rivas. Y ahora saludamos a Leandro Monzón. Él es de la comisión interna de Vicentín, en Avellaneda, Santa Fe. ¿Qué tal, Leandro? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. Hola, ¿cómo andás, Luca? ¿Todo bien? Buen día, feliz Día de la Patria. Bueno, gracias igualmente para vos. Hoy, 9 de julio, van a estar haciendo caravanas y banderazos en defensa de los puestos de trabajo en Vicentín. Sí, hoy acá en Reconquista, en el Parque Sur, vamos a hacer un banderazo y también una caravana por la ciudad que va a terminar en el Banco Nación. Bien. Esto está convocado desde los sindicatos. Sí, una multisectorial que se armó con el sindicato aceitero, varios sindicatos, movimiento social. Bien. ¿Y cómo la ves? Para hoy, bueno, esperamos imágenes, ¿no? Para poder mostrar esa otra Reconquista, ¿no? Porque se ha mostrado hasta ahora que pareciera que toda la gente del lugar está en contra de que haya una expropiación o una intervención estatal. Sí, esperemos que sea buena, que haya mucho compañeros y gente particular, imágenes, sí, seguramente van a llegar imágenes por todos lados. Leandro, vos como delegado sindical y parte de la comisión interna, sos parte ahora del comité de control, ¿no? De que es parte de la causa judicial que está allí en el juzgado de Reconquista. Sí, el 30 de junio hubo la votación que pedimos del sindicato y los compañeros me eligieron para ser parte del comité. Todavía no nos avisaron cuándo empieza a funcionar, pero bueno, ya los compañeros decidieron y estamos esperando la notificación. ¿Hoy Vicentín está parada? No, acá no. Acá no, y se dice que en San Lorenzo ya marchaba el lunes pasado. ¿Qué significa que marchaba? Que empezaba a funcionar. Ajá, bien. ¿Y ahora, digamos, si sigue funcionando y sigue también en San Lorenzo, todo en manos de los antiguos dueños, digamos, o los dueños actuales, digamos, pues esto todavía no, claro, ha cambiado? Ahora el directorio está al frente todavía de la empresa. Que esa fue de las últimas informaciones judiciales, que el juez repuso al directorio de la empresa y sacó a la intervención. Exacto. Ahora la última es que llamó a mediación tanto al gobierno provincial como los directores de la empresa. ¿Y en el día a día, en el laburo, cómo es? No, por ahí los compañeros hacen muchas preguntas y quieren saber por qué va cambiando, pues sale una cosa, sale otra. Bueno, se le trata de explicar cómo va el tema, que queden tranquilos, que esto va a ser largo. Sí. Bueno, esperemos que se solucione. ¿Los sueldos los están cobrando en tiempo y forma, el aguinaldo? Nosotros sí, el aguinaldo se cobró. Teníamos una deuda que veníamos reclamando. El miércoles pasado en el ministerio quedó plasmado que la van a pagar en 3 veces. Así que ahora sí, a partir del lunes, empezamos a cobrar bien con la hora de cómo había quedado el convenio. Uh-huh. Ahora sí estamos. Si salgan la deuda en las 3 cuotas, estaríamos al día. Recuerdo que vos nos contaste en otra entrevista que cuando arrancaste a laburar estaban encuadrados en el sindicato de comercio con salarios muy bajos y lograron no solamente estar encuadrados donde corresponde, que es en aceiteros, sino armar la comisión interna. Y que todo esto podía perderse si, bueno, se quedaba Vicentín, si lo agarraba alguna multinacional, que sabemos que cuando eso pasa, los laburantes quedan no para el final, sino o despedidos o con una reforma laboral en curso. Claro, eso es el miedo que teníamos, que se extranjerice la planta o que pase a manos privadas que después vengan y digan que no es redituable y terminen cerrando, que pasó en muchos lugares. A nosotros en la Federación Aceitera nos pasó ahí en Buenos Aires, en Valentín Alsina, con Costco lo mismo. Costco, recordemos, la aceitera china que hizo el cierre durante el macrismo. Exacto. ¿Y cómo la ves hacia adelante? Porque lo que investigadores que están en la causa siguen diciendo es que acá el Estado tiene que avanzar más fuerte. ¿Qué expectativa tienen ustedes? ¿Qué es lo que se charla entre los laburantes? No, está, como te decía antes, te hacen preguntas, no analizan la situación, pero nosotros creemos que si el Estado no interviene, no ayuda, no rescata, como se dice, no había futuro, la empresa nunca nos dijo si iba a seguir funcionando o no. Entonces, desde ahí lo vemos sumamente importante que el Estado presione para estar dentro de las decisiones de la empresa. Es importante que este 9 de julio esté este hecho político, que no va a estar solamente en Reconquista, también va a estar por la zona de Rosario. En Rosario empezaba la mañana, sí, el sindicato de Rosario y otras organizaciones también van a hacer una caravana, y también en Córdoba, en la ciudad de Tancacho. Bien. Qué importante es que se visibilice todo esto, Leandro, porque, claro, si no se muestra una parte de la película, digamos, puede haber sectores que no estén de acuerdo, pero ustedes son los que más saben porque son los que están dentro de la empresa. Sí, seguramente, como decís vos, Luca, puede haber sectores que no estén de acuerdo, o ciudadanos en ambas ciudades de acá que no estén de acuerdo, pero sí, también hay muchos que están a favor y hay que mostrar un poco también eso. Bien, bien, bien. Entonces van a estar yendo hasta las puertas del Banco Nación, que recordemos es uno de los principales acreedores. Sí, vamos a pasar por el Banco Nación, creemos que va a ser un ratito ahí donde se va a hacer el himno y después seguiremos camino. Pero tratar de no quedarnos, no bajar de los vehículos para tener cuidado con los protocolos del COVID. Nos contaban que de lo que es el comité de control, que vos ahora vas a ser parte, decías que todavía no te convocaron, este comité de control está en el marco de la causa, y a ver si entendí bien, Leandro, es un comité que lo que tiene que hacer es ver que no haya ningún chanchullo, ¿no? Que no haya ninguna maniobra donde los que hasta ahora está demostrándose, pero parece que son los grandes vaciadores de la empresa, los Nardelli y compañía, que no hagan ninguna maniobra que ponga más en riesgo todavía la empresa. ¿Entendí bien? Sí, algo así nos había dicho el juez en su momento, que íbamos a estar para eso. Nos había dicho que iba a haber dos bancos internacionales, ACA, el Banco Nación, y dos trabajadores, así que, pero más o menos de esas decisiones iban a tomar, tenía que salir siempre entre todos, una sola notificación, por más que algunos se abstengan o digan, opinen diferente, pero el comunicado siempre de la comisión tenía que ser uno, con cada cual como pensaba, ahí podía poner si se abstenía o pensaba diferente. Así que va a ser por ahí capaz dividida, o si no, porque nosotros como trabajadores vamos a pensar una cosa, capaz los bancos otra, pero bueno. Trataremos de estar a la altura y que sea beneficioso para los compañeros. ¿Qué tema, en la Argentina, que los jueces, porque acá el juez parece ser un gerente más de la empresa? Se habla mucho de eso y sí. Bueno, hay que ver cómo sigue esto, pero siempre en las ciudades donde las empresas son tan grandes como Vicentín, que maneja casi todo, por ahí puede pasar más el tema. Leandro, te mandamos un gran abrazo, vamos a estar siguiendo ahí por las redes, así que bueno, mediante la Federación de Aceiteros también, con Ernesto en la prensa, todo lo